Señor, aguardamos confiados tu gloria, precioso amor, la fuente de vida. Sabemos que un día te veremos, Jesús. Ser un reflejo de ti, aguardamos confiados tu gloria, Señor. Precioso amor, la fuente de vida. Sabemos que un día te veremos, Jesús. Anhelamos ser un reflejo. Muéstranos tu rostro.